Senda 7 y Vanessa Britos. Cuando te miro a los ojos puedo ver el fuego. Tú eres el verano en este frío invierno, un soplo de brisa en medio de este infierno. Después de la tormenta tú me traes la calma. Un rayo de luz se vuelve en tus palabras, se despeja el cielo y me ilumina el alma. Hacia adelante quiero ir, solo quiero dejar fluir el sentimiento y lo que queda por vivir. Hacerle caso al corazón, dejar a un lado la razón. Ya no me importa que parezca una. Solo a tu lado consigo el coraje, hacer el viaje del verdadero amor. No tengo miedo, tomar el riesgo, apostar de nuevo en mi mundo entero. En mi ventana ahora brilla el sol, todo de cero vuelve a empezar, porque me das una nueva oportunidad. El juramento se hace real, cada momento ahora es especial, el fin del cuento es ideal. Hacia adelante quiero ir, solo quiero dejar.